Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a un servidor, Paul Food. Esta tarde tenemos una tarde muy especial para nosotros, como siempre para empezar el mes. Tenemos la visita de nuestro colaborador, el agente Rever, y su especial de música sur. Y además nos sumergeremos en una de las bandas que de cabecera de la peña de este garito. Ellos son la banda Trapera del Río y bueno, hablaremos de ese documental llamado Venid a las Cloacas, una historia de la banda Trapera del Río. Que por si alguno aún no se ha enterado, este viernes 9 de diciembre estará en el garaje Beat Club de Murcia. Junto a nuestros amigos de La Gresca. Y bueno, si nos sobra tiempo, porque igual no detendremos lo que nos apetezca, os hablaremos de los Oblivians y por supuesto de la fiesta que tenemos el 17 de diciembre, fiesta entrega de premios de la radio aquí en Daya Nueva, en Alicante, La Vega Baja, con los Antideslizantes en directo. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrad la puerta, porque ¡comenzamos! Buenas tardes. Buenas tardes, agente, ¿qué tal? Ya tenía yo ganas de que llegase el día clave. Muy bien, muy bien. Bueno, tienes preparado hoy, como siempre, una sección de... Sí, te traigo unas canciones... descargas de música sur. Guapísimas. Oye, espero que te quedes luego, ¿no? A este recordatorio que vamos a hacer de una de nuestras bandas de cabecera, ¿verdad? De la trapera. Bueno, luego lo hablamos. Vamos con tu sección de la gente Rever y ¿qué nos tienes por ahí? Vale, pues vamos a entrar en harina y traigo una banda de Boston, se llaman Phantoms. Bueno, ya verás el sonido que tiene esta banda, la profundidad que tiene la Rever. A mí es uno de los sonidos que más me han gustado en discos de sur. El tema es Riptide y lo sacaron en el 96, hace ya tiempo, en el disco Phantomless, los Phantoms. Muy bien. We'll be right back. Ahí sonaban los Phaton, Paul, y si te ha parecido un temazo, pues... Sí, me ha gustado, totalmente desconocido. Lo que viene después, bueno, no te va... Bueno, ya los conoces, sí, porque sí, estamos sí. hablando de Space Cossack. Sí, ya los has puesto aquí varias veces, una banda más mítica. Conocida, ¿no? Sí, y este tema es del disco Interstellar Storms. Bueno, ya sabemos que... O el que nos siga ya sabe que son de Washington, de Estados Unidos. Esto lo publicaron en 1998 y se llama Red Sunrise. Escuchábamos a The Space Cossack, un tema muy guitarrero con mucha mandolina, que es muy característico también de la música sur. Ajá. Bueno, vamos a... Muy buen trayazo. Sí, sí, vamos a escuchar una joyita. Calentando este mes de diciembre. Sí, una joyita. A mí este tema personalmente me gusta mucho. Bueno, me gustan todos los que traigo, ¿no? Pero este está muy chulo. Son de los japoneses Surf Coasters, del disco Surf Attack. El tema se llama Death 3 y es del 2003. ahí estaban estos Surf Coasters con este Árbol de la Muerte, que estamos aquí debatiendo la gente de Rever y un servidor de dónde podría venir este nombre con esta banda japonesa, ¿no? Sí, hace poco creo que han sacado una peli, ¿no? Que se llama El Bosque de los Ahorcados o El Bosque de la Muerte, algo así, que creo que es donde iba la gente en Japón a suicidarse. Pues porque eso en Japón el suicidio, sabes tú que lo tienen ellos. Sí, es como muy arraigado su cultura, sí, ¿no? Sí. Ya te digo. Bueno, pues dejamos a Surf Coasters con esa canción increíble para escuchar a los Mercury Four. Es una banda americana de Seattle. El tema que vamos a escuchar se llama El Gravitron y los publicaron en el 2007 en el disco Codename Aurora. Escuchábamos a The Mercury Fall, un tema Gravitron. Ya te digo que... Un trayazo sí, en toda regla. Tenía ganas de que llegas el día porque todo lo que he traído, digo, este programa va a estar muy chulo. Sí, sí, sí. sin desmerecer a los otros. No, ¿eh? que va, pero bueno, ahí son percepciones que tienen, ¿no? Uno ya está, tenía ganas ya de soltar ahí lo que sí, querías compartir con nosotros. Estamos disfrutando. Pues vamos a escuchar otro tema de una banda alemana, mítico de Alemania, de Kilaueas. Y bueno, el tema se llama Malagueña, en el disco Mundaka Cult. Lo publicaron en el 2003, una banda de Berlín, de Kilaueas. Thank you. pues ahí estaban los Kilaueas, ¿no? Nombre de un volcán, como me decías, sí, un volcán hawaiano. Y la malagueña, como hablábamos, es que no falla. No falla, la malagueña no falla, no falla. Cuéntanos la conexión esta que me estabas contando de los componentes. Bueno, sí, porque cuando estuvieron tocando los Twan Barber, una banda fantástica también de surf, que estuvieron tocando en la Gramola, pues nada, era el batería de los Messerschmitts. Que también los vimos, Eugene, ¿no? Eugene al bajo, sí. O sea, la batería, y venía al bajo o tocaba la batería. Eugene tocaba la batería. Ajá. Con Twan Barber. Ajá. El guitarra de Kilaueas, que no recuerdo ahora el nombre, sí, venía con el bajo. Ah, venía con el bajo. Okay, y los otros argentinos afincados en Alemania. Claro, pues la banda de Berlín, pues ahí está la conexión. Sí. Buena juerga, se tienen que dar ahí en guapísima la ciudad de Berlín. Y un rollazo hay ahora también, de banda. Bueno, la pena que, fíjate, lo desconocido de la música surf, que 4 personas. Claro. Claro. Y un amigo que no fue al concierto, pero fíjate, cuando llegué me dijo, ostras, he estado en la prueba, se estaba tomando allí algo. Sí. Y he estado en la prueba y suenan de puta madre. Ya te digo. Fíjate lo que son las cosas. Sí, una putada. Pero no, después en el concierto no estuvo. Claro. Bueno, y nos tienes preparado ya para terminar. Bueno, para la terminar sección... hoy el repaso a la música surf mensual que hacemos, pues un tema de Nebulas. El disco se llama Nebula One, el tema Swan Lake, vamos, que... traducido al español es El lago de los cisnes, famoso obra de Tchaikovsky. Ajá. Que ellos lo han adaptado a la música sur, con la oscuridad que le da el grupo de Nebulas. Lo publicaron en el 2002, una banda de Boston, Estados Unidos, de Nebulas. Bueno, Paul, nos despedimos. Un saludo. Con este tema. Bueno, te espero, que, no sé, que te quedes por aquí un rato y escuches a una de nuestras bandas, a seguro. La trapera. Venga, nos vemos, chao, adiós. estar de hambre, me puedes dar de hostias y me puedes hasta mear, pero no me aburras, joder. En el garito de Gruay no te aburrirás. Sí, amigos, nuestros estullis españoles estarán tocando este viernes 9 de diciembre en el Garaje Beat Club de Murcia. 40 años de La Trapera, la banda trapera del río, que celebran estos 40 años de andadura musical subiéndose a los escenarios. Grupo pionero del punk rock and roll reivindicativo en los años 70. Y que hoy nos detendremos aquí en el garito de Gruay en ese documental llamado Venid a las cloacas, la historia de la banda trapera del río. Ese documental inspirado en el libro Escupidos de la boca de Dios por Jaime Gonzalo. Y bueno, ahí están estos supervivientes de la transición en Cornellá, que narran su turbulenta historia y reflexionan sobre lo que podría haber sido y lo que ha quedado de todo aquello. Bueno, en realidad aquí en Cornellá somos bastante conocidos nosotros, ¿no? A nivel de toda la gente, nos tiene un cariño especial, ¿no? O sea, por en definitiva expresar sus condiciones infrahumanas de vida, como podéis ver en estas putas casas que parecen cuevas, sin zonas verdes para los críos, sin falta de puestos escolares, ¿no? Con los cuales los niños ya se van enrollando en plan delincuente y tal, como acabamos todos nosotros cuando somos mayores. Bueno, me acuerdo perfectamente que llegamos a Cornellá viniendo de Melilla, yo nací en Melilla. A Cornellá llegamos en el 66, como todas las familias, así que veníamos buscando algo mejor. A Sant Ildefons, que és el barri de la banda trapera, d'on neixen, vam passar a que allò que eren unes vinyes es transformés en una densitat de població més alta que la de Manhattan, a Nova York. Era un barri que estava medio construït. Jo vivia en un noveno piso, no havia ni ascensor, ni havia agua. Mi padre hizo una chapuza para coger luz. amigos, hoy tenemos un especial Banda Trapera del Río en el Garito de Groa y aquí en Vega Baja Radio. Como decimos, 40 años de una de las mejores bandas de punk, de rock and roll de nuestra península, conciertos anárquicos, irreverentes, bueno, donde podía pasar cualquier cosa, donde Murphy, Gray, Torbellino como él era, la podía liar en cualquier momento. Y decir que del 76 al 82 fue su época dorada con ese primer LP que estamos desgranando hoy, la banda Trapera del Río y Guantes de Guillotina, segundo LP. Ya sabéis, finales de los 60, los chavales que van a esa ciudad, a Barcelona, a buscarse la vida, los meten en un barrio a medio hacer, edificios súper altos, barro por las calles, ratas correteando, basura, sin agua, sin luz, y como bien decían en este documental Murphy, pues delincuencia, lo único que pueden esperar los niños jóvenes, y es a lo que estaban abocados. Penso que és intentar reflexar una decadència d'aquesta societat. Per això hem agafat una música que ha de ser violenta, penso jo, per reflexar això. No pot ser amb una música de vals, no? O amb una orquestra filarmònica. Aquí en Barcelona, en Catalunya, jo no amava a nadie. Era antitrapero total, la penya. També me gustaría decir que ciertos clanes musicales que hay aquí en Catalunya, es decir, nos han intentado marginar, no? Por expresar nuestro rollo tal como es, ¿no? Y además en rock, que es nuestra música. Entonces, a esta gente, es decir, nos la suda a nosotros totalmente, ¿no? Porque pasamos bastante de ellos. Incluso le hemos dedicado una canción que dice: tocaremos lo indecente. Vais a oír ruido fuerte y contundente. Musicólogos reunidos lo proclaman estridente. Sois eunucos mentales, sois la hez de mi mente. Nada os considera normales para mí. We'll be right back. malditos durante toda su existencia, una de las bandas más incomprendidas en la historia musical de este país. Banda de culto, banda de San Ildefonso de Cornellà del Llobregat. Que estaba la regla, ¿no? Se eligió porque era el más pegadizo. Entonces en Radio Nacional y en toda, en Radio Juventud tenían un gran esparadrapo encima del, de los surcos de la regla para que no pasara la aguja del tocadiscos. Se habló fundamentalmente de una canción escándalo, que fue La Regla. Una canción que no se difundía, que no podía oír nadie aquí. Si La Regla, que mira tú, tanto escándalo y tanta denuncia de curas y de asociaciones, de vecinos, y mira por la tele, cada dos por tres denunciando con presa, con nada, sin nada, que te está hablando de lo mismo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que tengo miedo! Los mensajes que rompían con los tópicos para describir una realidad cotidiana en las periferias urbanas, crítica social. Ellos eran la banda trapera del Río desde el 74 hasta la actualidad. Lo dejaron un par de veces, varios años y varias temporadas largas, hasta que han vuelto 40 años después para reventarlo todo este viernes en el Garaje Beat Club de Murcia. Aquí estaban al principio Morphy Grey a la voz y la guitarra, Tío Modes a la guitarra, Jordi Pujadas, El Subidas al bajo y Juan Raf Pulido a la batería. Se codea con Curriqui de los más tirados para los pastillosos, los que tomaban pastillas, el Bustain, la desidrina, bueno, las pastillas que había en la época, ¿no? Hasta los capos de la capos. Verdaderos capos, de gente que manejaba mucha pasta. Pues un Curriqui es bueno, el típico inmigrante, pues que se deja las melenas, se pone los pantalones de campana, el peine ese gordo en el bolsillo, el jersey a rayas, los que le roban las motillos, Curriqui, un Curriqui. La trapera no era Curriqui para nada. Nosotros lo que éramos era currante, no era Curriqui, pero nos llevábamos muy bien con los Curriquis. Fumábamos de los mismos canutos toda la vida. El Pinocho era un gran atracador muy pequeñito, Juan el Chato, y el Aquilino, Pepe el Holandés, gran traficante y de gran ética y gran corazón. No sabíamos qué hacíamos ahí en medio, pero lo pasábamos súper bien. Los estertores del franquismo nace la banda más macarra e infravalorada de la escena musical estatal. Cuando los ingleses aún no intuían el prefabricado Pound de los Sex Pistols o en Nueva York los Ramones, aquí en nuestra península, en Cornellá, estaban los Stooges, peninsulares como eran la banda trapera del río. Fue cuando me llamó Morphy y me dijo, oye, Juan, ¿qué te parece? Me han llamado, he hablado con el Ayuntamiento de Cornellá, si hacemos un bolo y tal y cual y pascual. Claro, no era modesto ya, ¿d'acord? Pero ya había al Raúl, al fill del Joan, que para mí es modesto versió 2 y millorada. Por esa inyección de sangre joven, de Fossi, por parte de Fossi, ¿no? Del guitarra de Cancerbero y de Raúl, ¿no? De mi hijo, claro, son muy jóvenes al lado nuestro, digamos, ¿no? Pero demuestra que es más que compatible. Buenas noches. Buenas noches. We'll be right back. para dar una gran alegría a todo el mundo de, oh, sí, que esto va a ser... No. O sea, lo hemos hecho para pasarlo bien y de algún modo fortalecer también la, toda la, la... Y escaquearnos de las parientas. La memoria del grupo. Ahí están, la banda trapera del Río. Programa dedicado a la memoria de Juan Raz Pulido y al tío Modes, Modesto Agriarte, la banda trapera del Río. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y comenzamos este sábado 10 de diciembre a partir de las 11 de la noche, Hard Rocker and the Fabulous Blueser en la Gramola de Orihuela. Y siguiendo la gramola, sábado 17 de diciembre tendrá lugar la quinta edición Fiesta con Denominación de Origen. Domingo 18 de diciembre en el TNT Blues de Cox desde Los Ángeles de Two Teens. a partir de las 7:30 de la tarde. Y como decíamos, este viernes 9 de diciembre en el Garaje Beat Club de Murcia estarán nuestros amigos de La Gresca y la banda Trapera del Río. Y el sábado 17 de diciembre celebramos... Bueno, nos vamos primero a Pedreguer, a ese Paz 4 Estaciones, donde estarán Les Pickups y nuestros amigos Los Deformes. Y como decíamos, también celebramos aquí los premios de Vega Baja Radio, sábado 17 de diciembre en el Paz Ailama de Daya Nueva, aquí en Vega Baja, en Alicante, con el directo de entrada gratuita de Los Antideslizantes. Y pinchada de un servidor, Paul Fuz, y nuestro amigo compañero Topete. Y precisamente nos despedimos de este programa especial de la colaboración de la gente Rever y este especial Venid a las Cloacas de la banda Trapera del Río. Lo podéis ver en ese documental que, bueno, por internet es fácil encontrarlo. Y como digo, nos despedimos con la banda protagonista de la fiesta Premios Vega Baja Radio 17 de diciembre aquí en La Daya, en el Papa y Lama, Los Antideslizantes. Sabéis, Los Antideslizantes tocando en directo, entrada gratuita en el Paz Ailama en Daya Nueva, sábado por la noche 17 de diciembre. Y como decimos, ha sido un placer estar con todos vosotros esta tarde especial para nosotros. Podéis volver a abrir las puertas de este garito el sábado y el lunes a partir de las 12 del mediodía y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Do it too. Oh, turn me up.